cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. I am the father. Al cruce. Buenas. Buenas noches. 24 de octubre, ya se nos está yendo el año. Y me gustaría dedicarle el programa a Agustín Santillán, que el día de hoy recuperó la libertad. Representante Huichí, que estuvo mal detenido durante muchos meses. No está la noticia dando vuelta en muchos lados, pero bueno, si buscas por internet, está, ¿eh? Del diario comercial de Formosa. Todo esto pasa en Formosa, es una comunidad huichí en Formosa. El comercial titula: el dirigente huichí Agustín Santillán recuperó la libertad. Esto a días de las elecciones. Recomiendo entrar al Facebook Libertad por Agustín Santillán, donde está el comunicado que dentro de un ratito vamos a estar compartiendo. 20 horas 11 minutos al cruce de martes. Estamos esperando el Raulo, ya está Facundo Ansari, el Emma Rasri en los controles. Exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook/ La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. ¿Cómo no puede decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Pará. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools and sorrow, waves of joy, heart-drifting. ¿Cómo andan, amigos? Buenas noches. Caballero, muy buenas noches. Llegó el Raulo. Llegamos, sí. Estamos todos ahora sí. Estamos acá como medio distraído, porque yo te conduce el horario de dos manos y el pibe está escribiendo, ¿sí? O sea, sí, tremendo. Estamos en otra. Como en otra. No, en este momento saludémonos, después volvemos a la tecnología si quieren. Muy bien, me gusta. ¿Qué cuenta, Facu? Hace rato que no te teníamos en apersonado, anduvo como hormiguita viajera, Facundo Onsari en su regreso. Aquí estamos, por fin, después de ciertas vicisitudes que no me permitieron apersonarme aquí, volvimos y bueno, traemos un poquito de información deportiva, de algunas novedades que pasaron el fin de semana, viendo a futuro lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, como ya venimos hablando recurrentemente. Vamos a tener testimonios de protagonistas, de algunos chicos, en realidad una pareja mixta, un chico y una chica que bueno, ganaron un torneo internacional en República Checa y bueno, se están preparando para lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud del año que viene. Y también vamos a conocer un poquito meternos un poco en el tema de cómo viene la organización acá, porque mucho hablamos nosotros de la parte deportiva, pero hay que albergar a unos Juegos Olímpicos, por más de que sean de la juventud, y venimos medio retrasados con el tema infraestructura, para variar. Así que bueno, vamos a contar un poquito cómo fue el camino desde aquella elección en 2013 de la sede de estos Juegos aquí en Buenos Aires a cómo está la situación hoy, a poco menos de un año de la realización. Bien, sí, ya se ven en la calle un poco más de publicidades. El otro día contábamos que en los programas de tele también, ¿no? Se empieza a ver cada vez más. Y bueno, será cuestión de ir viendo todo este camino súper interesante, que es a dónde se va a albergar. Habían dicho, ¿no?, que parte del Metrobús era también como para adaptar la ciudad a poder transportar, en este caso, un contingente de deportistas de un lado a otro, ¿no? Sí, sí. En Río de Janeiro se utilizó en los Juegos Olímpicos del año pasado, se utilizó un sistema similar a lo que era el Metrobús de acá. Así que supongo que se puede darle un uso para el transporte de las delegaciones. Y bueno, sí, también se dio todo ese cambio, que en su momento se iba a utilizar todo lo que era el corredor ribereño, que se dice, toda la zona de que va desde La Boca hasta Núñez y, claro, y San Isidro, para utilizar distintos espacios que hay ahí. Se viró en esa idea y se empezó a nuclear todo en el sur de la ciudad, lugar que quiere potenciar el actual jefe de gobierno. Tipo Barracas, esos barrios. Sí, Soldati, bien Parque Patricios, claro, toda esa zona. Preferentemente en Soldati, ahí cerca del autódromo, que es en donde se está construyendo la Villa Olímpica y supuestamente se tienen que construir las diferentes, el parque olímpico vendría a ser, que tiene que tener la pileta, la pista de atletismo y diferentes escenarios que hasta el momento vienen retrasados en sus obras. Además, son una de las pocas zonas, uno de los pocos barrios porteños que están menos poblados, porque el resto, donde construís una villa olímpica? Exactamente. Por lo menos dentro del radio de la ciudad. Sí, sí, sí, es complicado contar con esa capacidad, pero bueno, vamos a ver cómo se va. Este año les expropiaron los terrenos al Tiro Federal allí en Núñez, al lado del Senar. En virtud de un proyecto de innovación o de un polo de innovación que se iba a colocar, y ya se hicieron dos parcelas y seguramente se va a utilizar para proyectos urbanísticos. ¿Urbanísticos o de especulación inmobiliaria? También. Es eso. Porque urbanístico tal vez, digo, me suena, sí, a harán un parque. Se hará un parque. No, no es el caso. No es el porque caso. El Tiro Federal, bueno, está ahí muy cerquita de la cancha de River. Enfrente, exactamente, los terrenos de enfrente a la cancha de River. Que dan hasta Libertador, tan largo es. Exacto, van desde Lugones, claro, hasta la avenida Libertador. Así es. Son 20 hectáreas, creo que, ese terreno. Y bueno. Sí, habría que también, habiendo pasadas las elecciones, también prestar un poquito de atención a esas cosas, porque en la legislatura porteña, el Cambiemos tiene ya quórum propio, ¿no? Como para poder hacer usufructo de la, no sé, digamos, de las modificaciones legislativas, expropiaciones, todo ese tipo de acciones que tienen que ver con lo legal, la construcción de leyes, de legislar la ciudad, ¿no? Como para poner el ojo también ahí para, bueno, ver qué sucede. Y bueno, esta expropiación lo lograron sin tener la mayoría, claro, generando acuerdos distintos, claro, acuerdos para, bueno, obtener esa mayoría y lograr la expropiación y transferir los terrenos a Vicente López, como es que se va a hacer según la resolución. Claro. Así, bien, bueno, ya ampliaremos ahí con Facu, Onsari, gracias. Raúl, ¿qué tenemos? Un tentempié, porque después del tema ya vamos con usted. Sí, para hoy vamos a estar charlando con una directora que se llama Tatiana Sandoval, que va a reestrenar, mejor dicho, unas obras que se llaman, son dos, son Concierto para Equipaje y África, Sueño de un Viaje Olvidado. Son unas obras que yo vi hace, creo, un par de meses atrás, performáticas, muy interesantes de ver. Tiene una construcción como, no desde la historia, sino desde la imagen. Entonces se juega con tres performers mujeres en escena, y el primer concierto para equipaje, ¿no?, se juega con equipajes, claramente. Ahí hay una idea de un viaje, ¿no?, de viajar. Y también alguna suerte de tratamiento de la caja, de la, ocultar a la persona y también darle un poco de vida a los objetos. Ya nos va a estar contando más cómo fueron los procesos de construcción, y que nos metan en el mundo de esta obra, porque claramente no tiene como un relato lineal, ¿no? Uno no puede decir se trata de, o decir, bueno, cuenta la historia de tres chicas que vagan o van de viaje, digamos, puede tener algo de eso, como puede ser que no. Y después la segunda parte, que yo las vi las dos juntas, se llama África, el viaje de un sueño olvidado, y hay una suerte de herramienta de reconstrucción de algo selvático, algo animal. Se trabaja mucha producción de vestuario muy, muy bello, mucho cuerpo, mucha construcción visual, sonora y proyectual. Así ¿Más que, desde el vestuario que desde la escenografía o cómo? De todo puesto en escena. Así que ya dentro de un ratito vamos a estar charlando bien. Bien. Perfecto, perfecto. Un día como hoy en la musicalización vamos a estar con las efemérides. Un día como hoy, pero de 1987, un señor conocido como Michael Jackson llegaba al número uno con Malo, o más conocido, Bad, este disco que tiene canciones inolvidables. I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana o Dirty Diana, y Smooth Criminal, que es la que va a empezar a sonar de fondo. Mi favorita es Man in the Mirror también. Bueno, un hit atrás del otro. 1987, un día como hoy, llegaba al número uno este disco de Michael Jackson. I feel that gonna hit your mind. Don't you? Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Usa usted droga, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Apenas media hora pasó del programa. Aquí estamos, somos Al Cruce. Nos encontrás en Facebook como Al Cruce Radio. En Twitter también estamos como Al Cruce Radio. En Instagram, eso sí, en Instagram. Ahí es lavecindadradio.com. Además hay un WhatsApp, tenemos un WhatsApp para mensajitos, si quieren mandar audio, si quieren mandar una foto, un texto, 116, anótalo ahí en tu celu, 116-813-3732. Facebook al Cruce Radio, en el Twitter también al Cruce Radio. Y ya pasada la primera hora del programa, ¿estamos en comunicación con la entrevistada? Estiramos un ratito. Bueno, yo tenía varias cosas para contarle. Primero hice, no sé si notaron los que, los dos o tres millones o dos o tres que nos siguen desde hace un tiempo, que bueno, el programa empieza con algunas ideas que tengo dando vuelta por la cabeza y que después a veces en la vorágine del programa no lo terminamos desarrollando, pero en estos momentos donde estamos esperando una llamada está bueno ir comentando tal vez con ustedes. Es también una buena excusa para mandarnos mensaje al Facebook o al WhatsApp. Bueno, a mí me pone muy contento que hayan liberado a Agustín Santillán. Sabemos que estaba detenido en una alcaldía muy lejos de su lugar, ¿no? De donde estaba reclamando, y esto fue hoy, así que muy seguramente o más seguro mañana tendremos más información. Si uno entra, le decía, a los diarios comerciales zonales, apenas se nombra la noticia. Estaba acusado de un montón de cargos inventados que se fueron cayendo por sí mismos. Después ya la detención en sí, en una alcaldía, de por sí era ilegal, porque no puede quedar detenido en un lugar que no es una comisaría, por ejemplo. Así todo, por suerte salió en libertad. Ahora sí tenemos la comunicación. Raúl, ¿le parece? Ahora sí ya estamos. ¿Qué, Tatiana? ¿Estás con nosotros? Sí, ¿cómo están? Perfecto, muy buenas noches, Tatiana, bienvenida a la vecindad. Bueno, gracias, me alegra estar acá con ustedes. Le estaba comentando a los chicos al principio del programa, en la presentación, cuando presenté la obra, o las obras podemos decir, ¿no? Concierto para equipaje y África, un sueño de un viaje olvidado. Estas son las obras que se están reponiendo en el Kafka. Sí, las mismas, son las dos primeras producciones de nuestra compañía Cuerpo Equipaje. Que creo que vos tuviste oportunidad de ver en mayo. Sí, exactamente. Contanos, yo les contaba cuando me preguntaban, bueno, de qué se trata la obra, porque en general siempre tratan, le hago con una pequeña introducción, viste, uno le va contando la historia, y le decía, bueno, esta obra en particular, en principio podemos decir que son dos obras, no es una sola, y en segundo, que no es una obra que se cuenta desde la idea de la historia. No, exactamente. Se trata de un trabajo en el que estamos produciendo con la compañía y con estos dos primeros proyectos, además muy distintos entre sí, pero que conviven uno luego del otro, de dos proyectos que son como casi como poesía visual en el escenario. Son imágenes que, bueno, van armando un universo y construyendo un universo en el que uno se siente sumergido, pero que no tiene que ver con la narrativa y la lógica de un texto teatral quizás más convencional. Claro. Y bueno, por ejemplo, en principio, podemos contar un poquito, ¿no? Como para que vayan visualizando, tenemos en Concierto para Equipaje, tenemos a tres performers o tres mujeres que da la sensación de que están a punto de emprender un viaje y tres cajas y un violín, digamos. Hay un juego de construcción visual, corporal, de manejo de objetos en ese primer tramo de lo que podríamos decir de esa primera obra. Digamos, sí, ¿cuál fue? Este primer material es además un homenaje a Tadeusz Kantor, que es uno de los grandes referentes del teatro contemporáneo. La obra nació en ese contexto, se estrenó en un homenaje a Tadeusz Kantor que hubo en el FIBA hace dos años, y es una obra breve de 15, 17 minutos, pero que condensa un montón de materiales de investigación ligados al teatro de objetos y al teatro, digamos, de intérpretes con objetos, porque son objetos grandes, no son objetos pequeños, claro, los que se trabajan en el escenario. Sí, claro, hay algo, bueno, Tadeusz Kantor, como bien estaba introduciendo un poquito Tatiana, es un director de Polonia, de posguerra, que era artista plástico en principio, pero armó toda una estética teatral en base a la toma de objetos, digamos, que serían como descartados, objetos que su utilidad fundamental o comercial o práctica y social, fue descartada y se convierten en lo que se puede decir basura. Él los repone, los lleva a escena y construye como un mundo nuevo en base a esos objetos, digamos. Y eso vemos justamente en Concierto para Equipaje, podemos ver cómo se cobran. Sí, hay citas al material de Tadeusz Kantor. Y también se comparten ciertas zonas, digamos. Yo como directora teatral, también, digamos, además de directora teatral, soy artista visual. Y un poco pude poner en escena con este trabajo algunos materiales que pasaron por ser instalación antes, o objetos, trabajos de objetos, digamos, como en tanto obra de arte. Y esto que vos nombrás, que tiene que ver con los objetos encontrados, tiene un poco de realidad en la construcción del proceso de la obra. Originalmente estaba dentro de la obra yo ensayando con una de las actrices, como una situación más performática, y luego decidí quedarme fuera dirigiendo, y entonces, bueno, empecé a incluir, convoqué a las nuevas actrices, que fueron las que integraron el elenco finalmente, pero en paralelo fui encontrando los objetos que a ellas les faltaban. La caja la encontré, o sea, dos de las cajas las encontré en la calle. Las valijas que usan, no todas, pero la mayoría también. O sea, hay mucho del material que usamos en escena, que aunque después lo estetizamos en función de lo que queríamos contar y para unificar los materiales, bueno, fueron encontrados también, o me encontraron a mí. Y hay algo, por ejemplo, bueno, que tenemos, por ejemplo, bueno, la valija, ¿no? Y la caja, digamos, de entre todos los objetos encontrados que uno se puede cruzar en la vida, ¿no? Digamos, ¿qué tienen estos objetos que les colaboró para hacer la construcción? Y bueno, en ese momento yo estaba mirando eso. Suelo ser una persona que trabaja con lo que va encontrando, digo, en la calle, en la mirada, en un texto, en lo que uno le resuena. Pero en ese momento yo estaba, bueno, leyendo de nuevo algunos materiales de Tadeusz Kantor y el embalaje. Después estaba haciendo unos objetos, como te decía, que eran en realidad bolsos, pero con patas que caminan, y había hecho unas intervenciones, y entonces los iba encontrando, y me gustaba encontrarlos en la calle, porque ya tenían su carácter, y no lo podía evitar, viste, levantarlo. Bueno, ahora le busco los zapatos, y esos objetos que usan las actrices también los fuimos encontrando. Una suerte, por ejemplo, como de ¿Cómo? Como una especie de como de collage, ¿viste? Así visual, que uno, sí, por intuición, sí. Entonces hay algo ahí que se va como armando, ¿puede ser? Sí, y esto que vos decís del collage, yo creo que es algo que el público, porque esta es la construcción, ¿no? Uno ahora cuenta un poco de la cocina, del proceso, claro. Pero esto que decís del collage me gusta como imagen, porque creo que el espectador que se dispone a ver nuestro trabajo empieza a recibir imágenes. Cuando empieza, y además es que son un concierto, que efectivamente hay un violín en escena y estas cajas y estas balizas, aunque no hablan, bueno, tienen un idioma que es de ellas y tienen sonidos y van construyendo un concierto, y de a poco se va armando como un collage escénico, y un poco es ese el espíritu del trabajo, la poesía que tiene, algo sonoro también. ¿Cómo va, Tatiana? Acá Matías, mucho gusto. ¿Cómo estás, Matías? Bien, todo bien. Una curiosidad, por momentos huelo un acento, ¿soy yo o no? ¿Sos de Capital Federal y mutás charlando? No, yo soy de acá, de Buenos Aires. Bien. Porque qué diferente lo pensaba, ¿no? Mientras te escuchaba, cómo abordar una siendo una valija, ¿no? Qué diferente debe ser una valija que sale de la ciudad hacia algún lado. O esa valija que viene, ¿no? De un lugar medio inhóspito y llega a la ciudad. Son dos valijas bien diferentes. Sí, totalmente, totalmente. Y yo ya había estrenado el espectáculo cuando igual recordé una escena que tiene mucho que ver con esto, con los viajes que tienen las historias y las impresas en uno, que fue la valija que trajeron mis papás exiliados de Chile a Buenos Aires cuando llegaron hace muchos años. Y ya estaba saliendo, creo que una de las últimas funciones del 2015 en el Fauna, que fue un festival de la Universidad de las Artes en el que estuvimos, y me acordé esa mañana de una valija que ellos me contaron que traían cuando llegaron a Buenos Aires. Venían hablando de que tenían solo dos valijas y que una marija la perdieron, la agarró un colectivo, no sé cómo, y se la llevó. Y esto que decís de, bueno, ¿de dónde viene esa valija? Yo cuando rescaté esas valijas, no, nunca pensé en contar esta, la obra no trata de contar esta anécdota, pero está, digamos, de algún modo, creo que los objetos estos que encontré tienen detrás impresiones, huellas propias. De hecho, muchos los encuentro y es como que no me resisto a no levantarlos, ¿viste? Como que uno les da una segunda vida en el escenario. Y Tadeusz Kantor, bueno, también trabajaba reconstruyendo el pueblo que había desaparecido en la guerra, un claro. pueblo de infancia. O sea que no es nada menor lo que vos podés observar en lo que estábamos charlando recién. Claro, alguna huella lo de eso hay. Mirá qué impresión, digamos, sin haber visto el trabajo, como que hay algo que comunica. Y después tenemos una segunda parte, porque no termina todo en concierto para equipaje, sino que es África, sueño de un viaje olvidado. Y acá entramos a un mundo que es, tal vez podríamos pensarlo como más onírico, como más de criatura y de composición. Sí. Digamos, ese mismo. El primero tuvo una suerte de origen en relación a decir, bueno, una investigación dentro del marco del festival. Y este que... ¿Cómo surge África? Bueno, el primero, sí, como decíamos recién, es claramente, y además fue el final de mi especialización en teatro de objetos, interactividad y nuevos medios. Yo convoqué al grupo. Y el segundo es una producción, digamos, completa del grupo, a donde empezamos por una idea de creación que era reconstruir el sueño de una niña que llegaba a África. En un sueño llegaba a África, como Alicia en el País de las Maravillas cuando está el pozo, pero bueno, ella llega a África. Y el trabajo de diseño de las máscaras fue de Peronía Veloz, que es la vestuarista y diseñadora de las máscaras de este proyecto, y después mucho del trabajo que ella armó y con el que finalmente armamos toda la... digamos, la magia con la que se usan las máscaras en esta obra, porque no son ni máscaras africanas, textuales, ni máscaras, digamos, que devienen de alguna de las tradiciones teatrales de máscaras que hay muchas en el mundo y muy interesantes, sino que es un híbrido también, digamos. Sí. Como era un sueño, cómo las usamos es, digamos, bastante... nació de los ensayos, es arbitrario, son máscaras que se van transformando, que se pasan de personaje, que se mezclan con pedazos de árboles, con materiales medio orgánicos, que tienen que ver con sus trajes, son como animales fantásticos que no terminas de saber si son pájaros o qué, ¿no? Son, como vos dijiste, criaturas. Claro, y claro que pertenecen al mundo este de la obra. Y hay algo de la composición corporal que también lo tenemos dentro del concierto, pero acá como cobra tal vez una significación más fuerte, porque es que es crear un, no sé, algo más todavía, ¿no? Que vive ahí en escena, que digamos, es casi como la composición corporal jugaba, puede ser, en darle vida a estas máscaras, a estos cuerpos creados. Totalmente. Por un lado, porque el grupo, aunque no tenía experiencia específica, todo el grupo junto en el trabajo con máscaras, sí alguna de las actrices, por ejemplo, Bárbara García Villori, había trabajado antes en técnicas con máscaras. Pero tomamos también algunos asesoramientos que fueron claves. Pablo Gerjanic, que tuvimos pocos encuentros, pero muy puntuales, y nos dieron mucho material. Él actualmente coordina la carrera, la diplomatura de máscaras de la UNSAM. Mara Padilla, que nos asesoró en coreografía, digamos, en terminar de darle forma. Llegaron ya sobre el final del proyecto, el trabajo estaba creado, pero el grupo es un grupo en ese sentido, a donde cada una de las actrices tiene que entrenar algo específico para un proyecto nuevo, lo hace. Además, todas tienen una gran ductilidad física, pero este trabajo, por su carácter, nos fue llevando, por un lado, a una rigurosidad técnica respecto del uso del cuerpo, de la investigación con las máscaras, y por otro lado al juego. Claro. Que ofrecen. Son fantásticos porque las van transformando y por momentos son criaturas, no mujeres, las que están en el escenario. Claro. Y hay algo de eso que bueno, que fue hermoso del proceso y que sí, que invita a que lo mires como, digas, bueno, a ver, ¿en qué sueño me metí? Claro, y encima, y hay algo que no sé si tendrá que ver también con esto del posgrado que nos contabas de objetos, sino como la construcción visual. También hay momentos en los que se hace no solamente proyecciones, sino que hay una suerte de mapping que se juega para construir, y también la tecnología llevada al espacio, ¿no? Sí. Bueno, exactamente esa es la técnica que usamos. Por un lado hay un video que está hecho por Claudia Araya López, que trabajó con nosotras en los ensayos, y después trabajamos con Alejandra D'Agostino y Sebastián Pascual, que son también egresados o casi egresados ahora de la especialización de posgrado de la UNA también, y que lo que hacen es pasar a ciertos lugares del escenario específicos el video, que bueno, multiplica, repone, hace eco, digamos, como que es como otra huella visual dentro de este material más tribal y orgánico, que en el que construimos áspica, árboles, trapos. Venía hoy pensando, y esto dialoga, digamos, como en un cruce, digamos, medio que nos recuerda que estamos en un escenario, y de hecho la obra por momentos habla con el público también, le da como cierta participación a que uno empieza a percibir que en realidad no está viendo algo, o sea, está viendo algo que tiene un diálogo concreto con lo escénico también. Yo creo que debe ser algo de eso que justo estás mencionando ahora, porque venía pensando en esta clase de proyectos que a veces tienen como un punto de partida muy personal, que buscan construir ¿no? un mundo propio en algún sentido, y que suele pasar, ¿no? Puede caer a veces en el peligro de no comunicar, o sea, o no convocar, mejor dicho. Y hay algo que me pareció que era como muy acertado, que hay un juego de verdad, ¿no? Tratando de entender la verdad como una construcción, pero es una verdad que deja al espectador entrar, digamos. Bien. Sí, bueno, ojalá, digamos, sí, la voluntad acá es teatro, o sea, si fuese una instalación con performance, que podría ser un trabajo que quisiéramos abordar con el grupo, quizás tendría otra lógica, pero el trabajo se hace cargo de que está en un escenario, juega con esos guiños, y ahora en la propuesta que estamos armando para noviembre hemos crecido en esa apuesta, además hemos hecho algunos ajustes, porque además también tiene de lindo esto de trabajar con un grupo de artistas que se disponen todos, cada uno a seguir investigando, y es que esta apuesta tiene como pequeños nuevos materiales dentro de la misma obra que van evolucionando. Así que bueno, contentos de reponer en el Kafka y despedirnos del año con esto que tenemos para mostrar. Bien, las dos obras están en el Kafka, una tras otra. Sí, y van una seguida de otra. Ah, seguidita, ahí Lambaré 8. Lambaré 866. Vamos a estar los domingos de noviembre a las 18 horas y un sábado de diciembre a las 23 horas, el sábado 2 de diciembre. Y bueno, entonces, pero es una obra para ir a verla, o sea, ¿se ve entera la obra? ¿Es las dos juntas? Sí. O bien, bien. Esta vez sí. Quizás bien. Para la tercera obra hacemos un intervalo y compartimos algo para comer, para tomar. Siempre es bueno. Pero en estas dos, que son breves, van una seguida de la otra. Sí, pues yo abogo mucho por el teatro que se pueda tomar, porque hay gente que le molesta, a mí me encanta. No se ahogue mucho tomando drinks. No está mal, porque de algún modo esto es una invitación, siempre la invitación al teatro, a la complicidad y a compartir, así que el Kafka tiene el Kafka tiene ahí adelante un barcito, se puede tomar algo. Claro, ¿no? Sí, para además también salir, conversar. Claro. Totalmente. Bueno, nos estaremos viendo por ahí. ¿La última, quiere? Sí, sí. La tercera parte entonces no la estaríamos viendo ahora. Tengo una consulta para la tercera parte. ¿También van a ser, el elenco va a seguir el mismo o qué? ¿Qué se viene? Sí, les puedo dar el adelanto. Estuvimos ensayando todo el año. Ah, muy bien, en la ya lo saben. Sí, igual vamos a tener artistas invitados que creo que van a ir cambiando, pero es una casa. Claro. La casa. No, porque mi pregunta en ese sentido iba porque, digamos, si bien no, son tres mujeres, tres performers mujeres. Cuatro. Y si había algo... digamos, de decir, sí, de una decisión ahí también, o era simplemente porque el grupo se conformó, digamos, ya se conocían previamente, entonces sabía de las habilidades o que podrían ser funcionales, ¿no?, para armar este proyecto. ¿O es a propósito? Sí. No, no, y sí, hay una decisión también ahí que no está explícita, digamos, pero hay un universo femenino que está multiplicado, claro, que no es que no incluye lo masculino, no, pero está, y quizás en África además hay un no género, que eso es interesante también, pero en la casa vuelve también como muy fuerte la presencia de muchas mujeres, y hay algo también de lo que se está construyendo, que es una pregunta acerca de algo identitario y de una subjetividad en relación al tema, digamos, porque eso no significa que no haya deseo o lo masculino no esté repuesto en ciertos lugares, pero por ahora sí. Las primeras tres producciones creo que prepondera que continúen los personajes femeninos, o sea, esa ausencia que masculina que tienen las tres obras, de todos modos creo que narra algo. En África quizás son como los cuatro elementos encarnados en estos cuatro personajes, claro. Hay reproducción, porque de repente no eran tres, sino que son cuatro, y se reproducen, claro, casi en el escenario, se, claro, multiplican solas, como entonces... Amazonas. Pero bueno, no, digamos que creo que es para seguir la charla. Sí, estaría buenísimo ya cercano a, si quieren, la tercera parte, puedan venir y charlar así, que siempre sí, en persona es... Sí, me escapé de la clase. Uy, gracias. Con ustedes, genial. Pero encantada también, porque sabía que habían visto el material y me gustaba que pudiésemos compartir unas palabras. Así que estamos charlando con Tatiana Sandoval, directora de Artista Plástica de Concierto de Equipaje y África, un viaje de un sueño olvidado, que se va a estar estrenando en el Kafka, La Marea 866, los viernes o sábado, ¿qué día de noviembre? Domingos de noviembre. Los domingos de noviembre, a las 18 horas. A las 18 horas, así que muchísimas gracias, Tatiana, fue un placer. Gracias a ustedes, un beso. Hasta luego. Hasta pronto. Un día como hoy, de 1994, hoy lo vi al nuevo vecindario con una remera de Nirvana, ¿eh? ¿Habrá sabido inconscientemente? Vamos a escuchar una canción. Un día como hoy lanzaba ese ya recordado MTV Unplugged, el de Nirvana, el que después ahora todos quieren hacer Unplugged así, pero era Nirvana y era MTV. No es que si pones un micrófono nomás en la guitarra puedes hacer un unplugged en cualquier lugar. Bueno, esa es otra historia. Nirvana. Take it. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Y lo persigue Neto. Y se frena Chilaver. Sacala. Qué fuerte que le fue a Ruggeri. Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Como esa jugada de expulsión. Son las 9 de la noche. Hasta las 10 vamos en vivo. Tenemos acá a nuestro capitán, que hoy extrañamente entra con la cortina de Facundo Onzari. La cortina es la música de fondo. ¿Por qué? Porque no se bajó del barco hasta el gol de River Plate, que en este momento vino gritando. Yo ni sabía que era hincha de River Plate. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted, a todos ustedes? Es verdad, el barco sigue zozobrando. Controlado. Y bueno, no, acá comentando con los muchachos también. ¿Sos de River? La distancia, sí, sí. Ah, listo. No lo sabía. Igual que nuestro entrenador técnico. Me estoy desayunando con esta, sí, o cenando, sí. Mejor. Mi padre de muy chiquito me mandó al club, me hizo socio. Cuando casi ni caminaba por ahí, esas enfermedades, viste, que tienen uno. Sí, obviamente. Entonces fui al club toda mi adolescencia y después... Ahí es donde hizo esgrima, que nos contó alguna vez. Ahí hacía esgrima, handball, básquet también. El handball, que ahora le fue muy bien al equipo nacional, ¿no? Sí. Y bueno, fui creciendo. Están pero... viajando a Brasil, a cuatro naciones. Cuatro. Bueno, en este ámbito estábamos. Entonces, ¿Va a comentar el señor? Sí, no sé. ¿Cuándo fue el gol? ¿Quién lo metió? Ah, bueno, estamos en la estancia del partido de la ida de la Copa Libertadores. Muy bien. Está disputando con Lanús en el Monumental. Y en el minuto 81.5, tras una jugada de Pipi Martínez ahí en llave de área grande y rozando ya entre medio de la chica, pases largos y Ignacio Escoco pateó primero, obtuvo un rebote. Pateó el Piti. El Piti patea. Viene un rebote y ahí estaba... ¿Dónde tiene que estar? Eso es inobjetable. Plac. Así que es partido de ida 1-0 por el momento. Calculo que la semana que viene, ¿no? Ya es final, sí. Viene el partido de vuelta y en etapa definitoria. Así que igual... Ya en los 80 y pico, acostado se ve, ¿no? Yo no vi el partido entero, pero Lanús es un equipo que da batalla, ¿eh? Claramente. Viene de levantar un 0-2 en los cuartos de final, frente a San Lorenzo. Así es. Así que bueno, a esperar. La fortaleza de Lanús. Así que bueno, continuamos con la... Muy bien, después de este informe detalladísimo de lo que es la victoria de River frente a Lanús, vamos a lo prometido, porque lo prometido es deuda. Y dijimos que íbamos a hablar de unos deportistas que le fue muy bien este fin de semana, cuando se oye ese ruido sagrado. Escuché a Leonay de fondo. ¿Por qué lo decíamos? Porque este fin de semana en Praga, República Checa, no sé si el Capi tiene algún amigo allí, se disputó el torneo Esperanzas Olímpicas de pentatlón moderno. ¿Alguno aquí sabe qué es el pentatlón moderno? No. Tiro, nado, flecha. Es el pentatlón común. El pentatón clásico. Es lo mismo. Las armas son distintas. Por eso se le dice moderno. Ahora se hace con armas eléctricas, de láser. Eso. Escucha, igual no hay que mandar un Twitter, no es eso. No. No, no la manda desde la casa, no es un... No hay que hackear un mail, ponerle algo así de medio moderno. Nada que ver. Lo moderno... es muy similar a, es similar a lo que usted estaba enumerando allí, esa cantidad de deportes que componen el pentatlón moderno. En realidad son 5 disciplinas, pero una es combinada, entonces se dice que tiene 4. Porque la carrera y el tiro están combinadas. Como usted, como su alter ego, como Arrow. Exactamente. Arrow va corriendo y tirando flechas al mismo tiempo. Estos muchachos van corriendo y tirando tiros. Sin balas, porque ya dijimos que eran pistolas láser. Así que en la etapa profesional corren algo así como 3.200 metros. Para. ¿Cuánto? ¿350 cuadras? Sí, señor. 3.600 metros, como usted lo oyó, dividido en etapas, porque tienen que correr una distancia. ¿30 kilómetros? No, 35. No, 3. 3 kilómetros y medio. Claro. Son 35 cuadras. Igual es un montón. Yo corro 1 y medio, ya estoy para el same. Totalmente, y ellos entre carrera y carrera tienen que apuntarle a los 10 metros. Son etapas de 800 metros. Se divide en 4 etapas. Y en cada una de ellas tienen que hacer un tiro de 10 metros del blanco. Con pistola, ese. Exactamente. Yo propongo un nuevo juego olímpico. Muy bien. La apertura de la bolsita de maní. Muy bien. Reponiendo, porque no, el oyente por ahí no sabe. Reponiendo. Paran y le tiran. ¿A 10 metros a qué le tiran? A un blanco. Entonces vienen corriendo y tienen que parar. Tienen que frenar, ponerse en posición de disparo. Tienen el arma ahí. Siguen corriendo hasta la próxima parada. Bueno, también combinan la natación, el estilo libre, la esgrima y la equitación. En lo que son Juegos Olímpicos de la Juventud no está incluida la equitación, solo realizan las otras disciplinas, la de nado, la de carrera y tiro y esgrima. Así que bueno, tuvimos una delegación allí en Praga, en República Checa. 6 pentatletas, como se les dice. ¿Fueron de acá a Argentina a tirar tiro? Obviamente. Por láser. Se están preparando para lo que son los Juegos Olímpicos de la Juventud. Claramente, son todos chicos del proyecto Buenos Aires 2018, que bueno, ya hemos hablado aquí, que se encarga de detectar talentos a lo largo del país desde el 2014, cuando se inició este programa. Ya están finalizando con los chicos que bueno, finalmente van a representar a la Argentina. Martina Armanaski y Nereo Polanco son los chicos de los que vamos a hablar, con los que vamos a tener el testimonio, que fueron ganadores de la prueba mixta, ¿sí? Parejas mixtas. Sí, espera un poquito, perdón. Capitán, se corre para otro lado, está haciendo un ruido con la bolsa. ¿Hace ruido en serio? Porque estoy tratando. No me puede seguir, cuesta, ¿no? Es que yo sentía estar alguien corriendo atrás, ¿no? Ir a la bolsa. Sí, la bolsa. De maní, Por favor. Sí, de maní. Maní que siempre tenemos. Pero de maní. A veces es fácil de abrir, a veces es difícil, es un clásico. Estaba charlando un poquito con eso. Entonces, Facu, perdón, los muchachos que fueron acá en la previa de lo que va a ser. Así es, ellos están fueron a este torneo allí en Praga, Esperanzas Olímpicas, que se llama. Conocieron a muchos de los futuros rivales que van a tener el año que viene. Y en esta delegación de 6 chicos, 6 mujeres y 6 varones. Martina Armanaski y Nereo Polanco ganaron la medalla de oro en relevos mixto. Esto es que se dividen, hacen la mitad de las competencias en conjunto y se utilizan el mismo tiempo. Ellos se quedaron con la medalla de oro, una gran actuación, sumaron más de 900 puntos, que bueno, cada competencia. ¿Y tiene la entrevista con ellos? Sí, ¿quiere escucharlos? Sí, acá? Por favor, vamos a escuchar. Vamos a escucharlos primero a ellos, ¿te parece? Y después al entrenador Norberto Soto, que bueno, no tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros o por lo menos atendernos el teléfono. No soy humilde, Facundo Rosari. No sé, usted hizo toda la producción. Bueno, primero entonces con los medallistas. Vamos con los capitán, medallistas. Capitán, póngase contento, tengo una medalla de oro. Estoy muy contento. Vamos a escuchar. Viendo los resultados de las competencias individuales con los entrenadores las noches anteriores, pudimos armar una estrategia la cual nos permitiera ver en qué puesto quedar y lograr un alto nivel en el relevo mixto. Por suerte lo que planeamos se pudo dar y logramos quedar primeros en el relevo mixto. Salí segunda a correr y logré tener una buena sesión de tiro, lo que me permitió salir primera a correr, poder correr fuerte y dejar a Nereo lo más adelante posicionado posible. Ahora estamos por viajar a Barcelona para hacer una sesión de entrenamiento muy dura para los juegos del año que viene, para la preparación. Hola, soy Nereo Polanco. El resultado de la competencia individual, sacando con los entrenadores, que tiramos muy buena carrera y solamente nos tenemos que centrar en la natación y en el tiro. Como primero largaron unas chicas, Martina Armanaski me dejó con muy buena posición en el primer puesto y haciendo que yo el primer tiro lo tire tranquilo y corra fuerte. Y bueno, después la segunda vuelta me fui un poco a 28, pero tuve la energía para correr y mantener el puesto. Bueno, este puesto nos posiciona muy bien en el nivel internacional y nos da, digamos, confianza de que podemos también hacerle competencia a otros países como Hungría y los checos, que fueron buena competencia. Ahora, desde el martes al sábado, vamos a tener una concentración en Barcelona, que va a ser un entrenamiento muy duro, y el domingo vamos a participar en un torneo local que nos dejaron entrar y, bueno, a dar lo mejor. Al cruce. Bueno, ahí pasaban los testimonios de Nereo Polanco y Martina Armanaski, que como nos contaban un poco cómo fue el diagrama de la carrera o de la competencia en la previa junto con los entrenadores y cómo fue cómo se dio la competencia allí en República Checa, en Praga. Y ahora vamos a escucharlo a Norberto Soto, que es uno de los entrenadores junto a Guillermo Filippi que manejan el proyecto 2018, y escuchemos qué era lo que nos decía respecto a lo mismo. Con respecto a la competencia, nosotros sabíamos que teníamos muchas posibilidades. Había un equipo húngaro y un equipo checo que en el individual habían andado muy, muy justo con ellos, pero estábamos con bastantes posibilidades, o sea, entre los tres pensábamos que no íbamos a tener inconvenientes de salir. El tema es que hicimos una muy buena natación y Martina en la parte del combinado pudo hacer una muy buena diferencia en la primer pasada de 800, lo cual hizo que esté un poco más relajada y los otros dos equipos tengan que salir a buscarla. Entonces, cuando Nereo tomó la posta, llevaba bastante distancia y corrió suelto y muy fuerte. La verdad que fueron muy fuertes y pudieron marcar la diferencia. En el último tiro, Nereo no tuvo buena precisión y lo que normalmente hacen 13 o 12 segundos o 14, lo hizo en 28 y eso hizo que el equipo checo se nos acerque y salió a correr a 2 segundos. Y ahí, bueno, tuvimos un final ajustado donde ganamos por 4 segundos, pero bueno, lo importante es pasar primero la meta. Era una gran posibilidad ganar. Yo sabía que entre los tres teníamos muchas posibilidades de estar, pero que teníamos posibilidades de ganar, lo charlamos la noche anterior y tratamos de concentrarnos y no sentir ningún tipo de sorprendimiento en ese momento. Y bueno, y ahora tenemos una concentración en Barcelona que, si bien el domingo que viene tenemos un torneo, que es un torneo local al cual nosotros nos sumamos, vamos a hacer un entrenamiento bastante, bastante fuerte, esta semana y vamos a ver cómo nos resultan las instalaciones y los lugares en los cuales nosotros vamos a entrenar, porque tenemos pensado en febrero venir a hacer una concentración de 21 días acá, y si nos resulta todo bien, vamos a poder hacerlo. Al cruce. Bueno, bien, súper, súper cauto, ¿no? Como muy tranquilo. Cuando uno planea y sale como lo planeado, parecía el eslogan de Brigada. Pero está bueno, ¿no? Tanto las chicas que escuchamos, las medallistas, como el profe. Así es, Norberto Soto, el entrenador, que ahí nos comentaba con esa templanza y tranquilidad que implica el sabor del deber hecho, cumplir todas las expectativas, como vos decís. Estaban embarcando para irse a Barcelona en el momento que lo molestamos, así que bueno, por eso te decía que le agradecemos. Bueno, sí, genial. ¿Y las expectativas para Barcelona, Facu? En Barcelona es más que nada aprovechar que hay una competencia local en ese momento. Van a competir junto a atletas mayores. Así que no es una cuestión de que se estén buscando un resultado o algo por el estilo, o que esto todo sirve de acá para la preparación, pero no es algo tan notorio como este torneo, en el que pudieron constatar que están al nivel de las potencias mundiales, como fue el caso de las distintas delegaciones que estuvieron en este torneo de Esperanzas Olímpicas en Praga. Trabajarán también más como equipo, ¿no? Viajar juntos y seguir probando cuestiones que tienen que ver con eso, seguro suma. Totalmente. Mismo lo decía el profe, están yendo ahí con vistas de poder hacer un campus el año que viene, en la previa de los Juegos, buscando bueno la clasificación y demás, ahí mismo, en Barcelona. Así que, bueno, ¿Qué momento para ir a Barcelona también, ¿no? Ahora justo, todo sí, podés creer. Una cuestión histórica, me parece. Sí, está revolucionado todo por allí. Bien. Pero bueno, todo sigue también. Claro, sí. Si querés, no sé si quieren que charlemos ahora de lo que era la organización de los juegos. Lo que se viene. Hecho, o si quieren metemos un parate musical. Puede ser un parate musical, que le cuento. Dígame. Le cuento que acá el Romanticón de Emma Ranseri. Sí. Pensando en quién habrá elegido ese tema. Me imagino lo no que me quiere poner. Ya sé. Lo que no te imagines, eso va a poner. Nos recuerda que el 24 de octubre del 2011 Coldplay publica en su momento el quinto álbum de estudio, Milo Chilotto. El primer single de este álbum, Every Teardrop is a Waterfall, fue publicado el 3 de junio del 2011. El segundo, titulado Paradise, fue lanzado el 12 de septiembre de 2011. ¿Qué fecha, no? 12 de septiembre del 2011. Escuchamos a Coldplay.

24 de octubre de 1871. Fundación Observatorio Astronómico de Córdoba. El Observatorio Astronómico de Córdoba es una institución de investigación, docencia y extensión astronómica argentina. Perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. Fundada el 24 de octubre de 1871 por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y gestiones de su ministro Nicolás Avellaneda. ¿No, Nico? Domingo. Quien permitió a su pueblo tener un contacto directo con la astronomía. ...24 de octubre de 1929... Jueves Negro. Hoy es martes. El Jueves Negro tuvo lugar el 24 de octubre de 1929... día en el que dio la caída de la bolsa de Nueva York y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. El desplome de la bolsa de Nueva York, el Jueves Negro, produjo una situación de verdadero pánico que provocó la crisis bancaria en Estados Unidos. El Jueves Negro, los inversores se agolpaban al frente de la bolsa para conocer la caída de las cotizaciones y hacer palomita desde la terraza. ...24 de octubre... también es el Día Mundial de la Poliomielitis. El Día Mundial de la Poliomielitis fue establecido por el Rotary Internacional en la década del 90 para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien encabezó el primer equipo que desarrolló la vacuna en contra de esta enfermedad. Un día como hoy, 24 de octubre, pero de 1945. ¿Qué fecha, ah? 1945. Ayer veíamos una, ¿no? De 44, acá en el Kubrick. 24 de octubre de 1945, fundación, nacía hasta Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU. Hoy día tiene su propio ejército, sus propios tanques, etc. Es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación del gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU fue fundada, como decíamos, el 24 de octubre de 1945. ¿En dónde? En la ciudad norteamericana de San Francisco. Por 51 países fue que, Capi, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todo esto con una firma de la carta abierta de las Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1991 muere Gene Roddenberry. Eugene Wesley Roddenberry nace el 19 de agosto de 1921 en El Paso, Texas. Muere el 24 de octubre de 1991 en Chicago, Illinois. Fue un director y productor estadounidense mundialmente conocido por sus series de ciencia ficción. Especialmente Star Trek. Si yo no digo Star Trek, ustedes van a seguir diciendo, ¿quién es? Fue una de las primeras 24 personas, todas ellas ciudadanos estadounidenses, cuyas cenizas se esparcieron por el espacio durante el lanzamiento del satélite español Minisat 0.1. El lanzamiento se produjo el 21 de abril de 1997 a las 14 horas, desde la base aérea de Gando, en la Gran Canaria. Con un cohete Pegasus XL, ¿eh?, que viajaba en la panza de un avión Lockheed, comandado por el capitán estadounidense Bill Weaver. De su obra hemos heredado una larga franquicia basada en Star Trek, que nació en 1966 y que ha durado hasta mayo del 2013, ¿eh?, con el estreno de la película, que se prevé que continúe con nuevos films y más series y más... todo. Pero salió ahora, ¿verdad? Salió ahora por eso, sí. Entonces, fíjense, ¿no? Wesley Roddenberry. Día del Diseño Gráfico en Argentina. A pesar de que el Día Internacional de Diseño Gráfico se celebra el 27 de abril, fecha en la que constituyó Londres el Consejo Internacional de Asociación de Diseño Gráfico, hoy, 24 de octubre, en Argentina se conmemora el Día del Diseño Gráfico, debido a la primera egresada, Heidi Trimatter, que en 1966... En esta fecha se convirtió en profesional y como gesto a la carrera se le dedicó el día porque antes no era considerado una disciplina. Un día como hoy, pero de 1857... En el condado de South Yorkshire, Inglaterra, se fundó el primer club de fútbol de la historia. Ese día nació el Sheffield Football Club. Sheffield. A mediados del siglo XIX, cuando nació este deporte como tal, los primeros encuentros se desarrollaban sin ningún tipo de reglamento y utilizando algunas reglas que hoy no están en vigencia. Por eso... Iba a ir a 11 contra 11, ¿no? Sí. No se sabe. No se sabe. Se podía jugar de diferentes maneras. Por eso, distintos estudiantes de colegios de la alta sociedad, del Harrow School, como Natalie Kreskin y William Prest, que querían seguir practicando este deporte más allá de ese rejunte de esparcimiento en los momentos de ocio mientras estudiaban, decidieron el 24 de octubre reunirse allí en South Yorkshire, Inglaterra, para fundar y firmar el acta fundacional del Sheffield Football Club y crear unas normas y reglas para darle una forma más parecida al fútbol que hoy conocemos, que se conocieron como las normas de Sheffield, mucho más tarde unificadas con distintos reglamentos para formar las reglas del fútbol actual. En 1904 se jugó el primer campeonato nacional amateur en Inglaterra, campeonato que el Sheffield ganó de punta a punta, y la FIFA lo oficializó como el primer club de fútbol en la historia, aunque en toda su historia se haya negado a participar del fútbol profesional, por eso no lo conocemos. Porque somos señores y los señores no... No participamos de competencias internacionales. Así que 24 de octubre de 1857 nacía el Sheffield Football Club, el primer club de fútbol. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos los golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Veinte minutos faltan para que termine el programa. Teníamos un poquito más de información de la mano o de los papeles de Facundo Ansari. Estamos preparándonos para los juegos del año que viene, más allá del mundial, ¿no? Lo que va a ser tal vez el evento del año, ¿no? Así acá es. Personal o tal vez más barrialmente o geográficamente en Argentina va a haber un torneo muy importante. Así es, caballero. Luego de las luces que se va a llevar el Mundial de Fútbol Rusia 2018, en octubre van a llegar los Juegos Olímpicos de la Juventud a nuestro país. Juegos Olímpicos que van a ser la tercera edición de esta competencia. Algo que impulsa el Comité Olímpico Internacional ya hace varios años como una forma de desarrollo de distintos países. Esto está enfocado a que lo realicen países por ahí no de las principales potencias que están acostumbradas a realizar Juegos Olímpicos de mayores en toda su dimensión. Y en el año 2013, en un trabajo conjunto en ese entonces entre el gobierno de la ciudad que dirigía el hoy presidente Mauricio Macri y la Secretaría de Deportes, que en ese entonces estaba a cargo de Claudio Morresi, Argentina, en realidad Buenos Aires, hizo su candidatura para organizar estos Juegos, candidatura que resultó ganadora en aquel entonces en Lausana, en Suiza. Implicaba una relación con ese corredor ribereño que decíamos que se utilizó para la campaña menemista para albergar esos Juegos Olímpicos del 2004 que terminó recibiendo Grecia. Implicaba utilizar toda la franja externa de la ciudad que va desde La Boca hasta Núñez, zona norte, allí en... ¿Núñez, zona norte? Desde Núñez, sí. Zona norte más o menos. Vicente López, Olivos. No, pregunta. Dígame. Pregunta. Porque yo lo vengo siguiendo, vengo tratando de prestar atención. A ver, Emma, ahí si me sigue. ¿Estamos? Sí, están ricos los palitos. Estamos comiendo acá. Pobre, no recibe nada. Es un organismo mundial que su misión para los juveniles, al menos de proyectar estos torneos, es para proyectar sobre todo en países en vías de desarrollo, para dar una ayudita. Y la última ayudita fue en Grecia. ¿No salió muy bien? No. Yo lo que comenté de Grecia es que Argentina, la última vez que se candidateó para albergar un Juego Olímpico, fue los Juegos Olímpicos del 2004, que finalmente se hicieron en Grecia. Juegos Olímpicos de mayores. Esto fue en el, no recuerdo bien el año, 90 y tantos. Estaba el señor Carlos Menem en el gobierno y se utilizó esa plataforma de candidatura que usó Menem en ese entonces. Ahora lo entiendo. El mismo plan, la misma planificación que se había usado en el menemismo. Se usó la base de que era utilizar este corredor ribereño. Pero para los juveniles. Coleco. Ahí vamos. Y bueno, en ese entonces, cuando Argentina finalmente fue, o Buenos Aires, fue seleccionada para la organización, se estimó que la obra, o las obras que necesitaba para tener todo en condiciones, la ciudad, rondarían alrededor del millón, de pesos, de los 1,000 millones de pesos. Ah, ahora sí. Ah, porque 1,000,000 cuesta la plaza chiquita de Cala. De los 1,000 millones de pesos, 1,000 millones, 500. Eso en el 2013, tasado. Esto es, exactamente, claro, tasado en aquella época. Hasta hoy, lo que no implica que pueda llegar a aumentar el monto, se estima que se van gastando o se van a gastar, más de 4,000 millones de pesos. Lo que implica que, bueno, se han realizado distintos cambios en lo que era, la dirección de todas las obras. En ese entonces Macri había pensado esto que estábamos comentando. La utilización de diferentes estadios que ya existen, mucho reciclaje de por ahí, de estadios que no estaban en condiciones, y reciclar esos para utilizarlo y que estén en primer nivel. Claro, no levantar desde cero. Exactamente. Y a partir de 2015, cuando el señor Rodríguez Larreta asumió, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se cambió esa dirección. Llegó con una política muy fuerte de fortalecer la zona sur, de la ciudad, y utilizó los Juegos Olímpicos para llevar, obras, porque cambio de escenarios y la construcción de escenarios nuevos desde cero, llevarlos para esa zona, implicaba eso. Allí en Villa Soldati es el epicentro, como decíamos. Allí va a estar, la Villa Olímpica, donde se están levantando distintos edificios, para albergar a los deportistas. También se cambió desde distintos lugares, se iba a utilizar en un entonces por ahí la pista de atletismo del Senar o algunos estadios de allí, el microestadio de River, la zona de Geva y de los Bosques de Palermo también para otras competencias, cosas que se cambiaron y que van a pasar a estar allí en Villa Soldati, obras que están bastante retrasadas. Se generó un inconveniente también con el tema de las licitaciones. Las empresas que ganaron las licitaciones eran por ahí empresas, especializadas en obras urbanas y no por ahí en infraestructura deportiva, claro. Lo que llevó a tener que contratar, algunas consultoras, internacionales, y aumentó el precio de las obras de la licitación inicial. Y pero un montón de... Igual eso no es culpa mía. Ese es el que licitó y ganó la licitación, que se driver, ¿o no? No sé cuál es la cuestión legal. Sí, tengo una consulta. Por dígame. Digamos, ya sabemos que estamos atrasados, pero digamos, puede ser que nos pase una que Brasil, que de repente nos quede una Villa Olímpica en donde ni siquiera se va a juntar polvo, o porque digamos, o se va a realmente utilizar al fomento de deporte olímpico y a fomentar eventualmente, que no sé si es la mejor decisión, pero urbanísticamente la zona sur. Bueno, una de las... No hay ninguna confirmación al respecto, pero bueno, la idea es utilizar y reutilizar las obras, que queden luego de los Juegos. Como decíamos, lo que es la Villa Olímpica, los edificios, van a estar, utilizados como... viviendas sociales, se van, claro, a entregar para ese fin. Y otra de las, un rumor muy fuerte que había era que se iba a cambiar la ubicación del Senar, que está allí en el barrio de Núñez, justamente un terreno lindero a los expropiados al tiro federal, claro, cambiar el Senar a el lugar, allí en Villa Soldati, claro, donde se va a construir la pista de atletismo y todos los estadios, la pileta, olímpica que requiere. Y demás, es que bueno, era una de las posibilidades cambiar ese centro nacional como para revalorizar y darle, claro, vida a esa zona. Veremos cómo se va desarrollando todo esto, para los interesados en saber por ahí un poquito más. Está muy bueno el laburo de investigación que hizo la página Olímpicos Argentinos a través de Ernesto Rodríguez III. Que bueno, allí tienen los datos detallados de lo que es, bueno, con montos y lugares específicos. Si quieren, podemos nombrar 32 de los 36 espacios que se van a utilizar para los juegos. Se modificaron desde el inicio hasta ahora, se modificó el lugar, todo lo que tiene que ver con, bueno, arquería, lo que es básquet que se iba a realizar en River Plate, pasó Puerto Madero, que se van a utilizar todos los galpones que hay en toda esa zona. Es básquet 3x3, no es básquet tradicional. Bueno, sí. Podemos hablar de todo lo que se iba a hacer en la rural, gimnasia que se iba a hacer allí, pasaría a Villa Soldati, todo lo que decíamos, la zona de Geva, del Senart, de los bosques de Palermo, también va a pasar a Villa Soldati con los deportes de combate. Bueno, son un sinfín de espacios y de lugares que tenían una sede original y que se ha modificado en el transcurso desde ese 2013 o 2014 que se inició hasta la fecha. Una gran apuesta a la continuidad, digo, de este gobierno, porque si efectivamente logra llevar adelante un evento deportivo que, bueno, más o menos tienen experiencia, ¿no? Porque se trabaja con dirigentes de diferentes deportes. Sí. Pero si realmente quedan esas edificaciones y se pasan para, o se puede, o se hacen accesibles para personas que puedan tener su primera vivienda, por ejemplo, sí. Es una carta muy fuerte que tiene la Reta como para casi volver a arrasar con votos, sobre todo algo que nos sorprendió en un primer momento, que fue las zonas sur o zonas que barrios tal vez que no se votaba, ¿no? A ese tipo de partidos nuevos o estas figuras así como evangelizadores. Y pero bueno, qué arma esta, ¿no? De poder como esta decisión que toma la Reta, ya teniendo bueno, me quedo en la ciudad. Bueno, yo voy a empezar a construir acá, Lanús, Villa Adelina, dijimos, no sé si... Villa Soldati, bueno. No sé si también por la zona de ahí donde hicieron... Bueno, está todo, llevaron la municipalidad, Parque Patricios, toda esa zona, el Lindo Americano también. No, eso es un polo ahí de algo. Estos juegos son en el 2018, y sí. ¿Las elecciones cuándo son, Raúl? ¿Te acordás? 2019. Claro. ¿No? En agosto y octubre. Claramente. Así que, es. No sé. Sí, bueno. Está todo empalmado, una cosa atrás de la otra. Sí, no, bueno, también a mí me da como para pensar también la modificación de, digamos, la razonabilidad en la relación de las nuevas contrataciones. Y eso tal vez sería interesante como charlar a ver de la con un experto, con un periodista, justamente sí. Como contaba sobre lo... Ernesto. Claro, sí, digamos, si realmente había como... Yo entiendo el fomento, me parece, de la zona sur, y creo que es necesario organizar ahora, digamos, que... Digamos, just, me da la sensación, con estas cosas siempre tengo ese sabor a decir, bueno, lo que sucedió, como por ejemplo un gasto que supuestamente que genera trabajo, genera fomento y eventualmente se puede volcar hacia algo, pero como... algo de una política que tiene que ver más con el orden especulativo que con el mismo desarrollo social, si se quiere. ¿Qué es lo que pasó en Brasil, justamente? O algo de este nuevo desarrollo. Este que lo vivimos acá en la ciudad, esta construcción constante, hay como todo el tiempo parece que están haciendo algo. Claro. Pintando un semáforo, cambiando un... Como que todo, hay gasto, hay 2, 3, 4 personas. Hay más policías en la calle, hay una policía nueva, o sea, hay un movimiento. Hay ahora andan en bicicleta, en moto, o sea, hay ¿no? Hay claro. Un gasto ahí en eso. Y. Claro, pues yo. Y, por eso está, no... y está funcionando, ¿no? Parece este modelo. Y digo, qué fácil sería que hagan las cosas bien, que se haga el torneo este que es súper importante. Sí. Que además me imagino que así como esta base sirvió. Una base más grande sirvió para presentarlo algo más chico. Si haces bien algo chico, que entre comillas es una olimpiada, ¿no? Bueno, el gran alero te habilita para pedir algo más grande. Es el gran sueño del presidente del Comité Olímpico Argentino, claro, porque Gerardo Huertain, y ha tenido vistos buenos por parte de Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que quiere otro juego olímpico no dentro de mucho aquí en Sudamérica y en alguna sede compartida por ahí. Claro. Que bueno, ya lo han dicho muchas veces. Pero por eso digo, porque no es decir no a la vivienda social, pero si vos decís, si haces una construcción pensada para el fomento del deporte olímpico y el deporte en general, como viste, como ese cambio de rumbo siempre me genera como mucho más ruido que la... Porque como que hay algo del desarrollo que decís, bueno, yo gasto ahora, pero después no voy a sostener la creación, el fomento, como la profesionalización en algún punto, que a veces que es con lo que hablas con los directores técnicos, que cuando charlamos, como que hay algo ahí que siempre termina de faltar, como que no se termina de cerrar. Sí, como que se entrega ahí y se deja a la suerte de cada uno. Claro, y eso tiene que ver más también con una política de deportiva y cultural de inclusión, tal vez un poco más compleja, más interesante, más de desarrollo. Vamos a ver qué pasa. Así es. Veremos cómo evoluciona todo en los próximos meses, esperemos que bien, ¿no? Y que bueno, que finalmente cuando llegue el momento se utilicen las cosas como se deben hacer. Pero bueno, seguiremos trayendo material de los Juegos Olímpicos. Eso le iba a decir, está importante. Está ahí cada vez están más cerca, así que bueno, si hicimos toda esta previa todo este tiempo, más valemente que sí, que vamos a seguir con la actualidad de aquí en más. Y podemos levantar un pro, podemos hacer apuesta por los chicos. A ver quién gana. Ahí está. Escuche, vamos a la última canción. Parece que un día como hoy, pero de 2011, 24 de octubre, decíamos, además de salir ese single del simple de Coldplay, Scott Williams, el loco de Stone Temple Pilots, de Velvet Revolver, además, editaba el disco navideño The Most Wonderful Time of the Year. Esto es el clásico, los cantantes norteamericanos que para navidades te sacan los singles. Pero bueno, ese es Scott Whelan. Escuchémoslo. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans we made. Walking in a winter wonderland. Are you listening? Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mrs. Snowman. Yes, until the other kids come and knock him down. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Hablar de San Lorenzo también está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que... Yo te voy a decir algo. Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra. Al cruce. ¿Quieren traer? Por favor, por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con las manos izquierdas abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, no, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Nos fuimos, amigos, amigas. Tal vez algún día en una efeméride, digamos, un día como hoy, el 24 de octubre, pero de 2017, nacía la aplicación de La Vecindad Radio. ¿Cómo hacemos, Raúl, para tener esta tecnología? Un poco acá el diseñador estrella de la radio. Claro, esta tecnología avanzada que nos está superando, porque los duendes de Google Play, los Lumpa Lumpa, nos hicieron el favor de colocarnos dentro del mundo apístico. Y así que pueden entrar al Google Play o al Play Store de Android, de sus celulares, y bajarse la aplicación de La Vecindad Radio gratis. O sea, ponen La Vecindad Radio todo junto, como uno lo pronuncia, todo junto. Así es. Y se pone, y después la siguiente función es descargar y ya nos tienen en su celular. Y play. Bien, muchísimas gracias, Raúl. Pueden entrar ahí a vecindadradio.com también, que es a donde están las 24 horas diferentes actualizaciones. Nosotros nos quedamos escuchando Pies de Loto, programa que me está llenando la casilla del cruce. Hay que sacarlo de la casilla del cruce, ¿no? Yo no sé por qué me llegan todas las canciones de Pies de Loto, que es el programa a continuación. Le mandamos un saludo grande ahí a Betul. Gracias, Facu. Gracias, Mati. Gracias, Raulo. No sé si, perdón. Sí, dígame. No, gracias a Emma, que se va contento y que grita un golcito. Sí, bien. El sábado yo voy a estar de viaje, así que si ustedes vienen y hacen el programa sale. Si no, es decisión de ustedes. Muy tupido. No sé qué, eso lo hablamos si quieres, Freddy. Lo hablamos, Freddy. Bueno, podemos usar la parrilla en la ausencia de. Puede usar lo que quiera. Menos, qué sé yo. Use lo que quiera. Mete a la ducha, está todo. Nos vemos el sábado entonces. Mañana seguimos con el cruce con Luke Picea. Juan, que va a traer a un amigo de Boris, que está lanzando su libro. Estamos metiendo literatura los miércoles en el cruce. Así que bienvenido, Juan. El Luke Picea con tenis. Y el Gonzalo Comito en la operación técnica. Gracias, Emma. Hasta mañana.